50 languages. 47. 47. التحضير للسفر. Preparando un viaje. Preparando un viaje. عليك أن تحزمي حقيبتنا. Tú tienes que hacer nuestra maleta. Tú tienes que hacer nuestra maleta. إياك أن تنسي شيئاً. No puedes olvidarte de nada. No puedes olvidarte de nada. إنك تحتاجين إلى حقيبة كبيرة. Tú necesitas una maleta grande. Tú necesitas una maleta grande. لا تنسي جواز السفر. No olvides tu pasaporte. No olvides tu pasaporte. لا تنسي تذكرة الطائرة. No olvides tu billete, pasaje. No olvides tu billete. No olvides tu pasaje. لا تنسي الشيكات السياحية. No olvides tus cheques de viaje. No olvides tus cheques de viaje. خذ المرهم الواقي من الشمس. Lleva crema solar contigo. Lleva crema solar contigo. خذي معك النظارات الشمسية. Lleva las gafas de sol contigo. Lleva las gafas de sol contigo. خذي قبعة تحميك من الشمس. Lleva el sombrero contigo. Lleva el sombrero contigo. هل تريد خريطة للطريق؟ ¿Quieres llevar un mapa de carreteras? ¿Quieres llevar un mapa de carreteras? هل تريد دليلا سياحيا؟ ¿Quieres llevar una guía de viaje? ¿Quieres llevar una guía de viaje? هل ستأخذ معك مظلة ضد المطر؟ ¿Quieres llevar un paraguas? ¿Quieres llevar un paraguas? لا تنسى السراويل والقمصان والكنزات. Que no se te olviden los pantalones, las camisas, los calcetines. Que no se te olviden los pantalones, las camisas, los calcetines. لا تنسى رباط العنق والحزام والسترة. Que no se te olviden las corbatas, los cinturones, las americanas. Que no se te olviden las corbatas, los cinturones, las americanas. لا تنسى ملابس وقمصان النوم والقمصان الداخلية. Que no se te olviden los pijamas, los camisones y las camisetas. Que no se te olviden los pijamas, los camisones y las camisetas. أنت بحاجة إلى أحذية وصندل وجزمة. Tú necesitas zapatos, sandalias y botas. Tú necesitas zapatos, sandalias y botas. أنت بحاجة إلى محارم وصابون ومقص للأظافر. Tú necesitas pañuelos, jabón y una tijera de manicura. Tú necesitas pañuelos, jabón y unas tijeras de manicura. أنت بحاجة إلى مشط وفرشاة ومعجون أسنان. Tú necesitas un peine, un cepillo de dientes y pasta de dientes. Tú necesitas un peine, un cepillo de dientes y pasta de dientes.